Luego se dirigieron a él algunos escribas y fariseos, diciéndole: Maestro, queremos que nos hagas ver un milagro. Él les dijo: Esta generación malvada y adúltera exige un milagro, pero no se le dará más que la señal del profeta Jonás. Pues así como el profeta Jonás estuvo 3 días y 3 noches en la panza de aquella bestia marina, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. El día del juicio se levantarán los ninivitas contra esta generación y la condenarán, porque ellos hicieron penitencia movidos por la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más grande que Jonás. La reina del mediodía se levantará el día del juicio juntamente con esta generación y la condenará, porque ella vino desde el último rincón de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí está uno que es más grande que Salomón. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, anda errante por lugares áridos en busca de descanso, sin encontrarlo. Se dice entonces: Voy a volver a mi casa de donde salí. Luego va y la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Enseguida va y se trae otros 7 espíritus más perversos que él y se meten a vivir allí, y la última situación de ese hombre resulta peor que la primera. Así le sucederá a esta generación malvada.